mides las galaxias con tu palmo, que pesas en balanzas los collados que tienes en tu boca, poder para crearlo todo. Tú, que juntas en el hueco de tu mano las aguas de la mar y de los ríos, tan grande que tus dedos el polvo de la tierra recogieron. Eres el padre que cuida cada paso que doy, y tu deleite es amarme como el hijo que soy. Desde antes de vivir me amabas tanto a mí, desde antes de vivir me amabas tanto a mí. Tú me cuentas esa historia apasionada del padre que esperaba mi regreso, y cuando estaban lejos te vi correr hasta mi encuentro. Tú sanaste con tus manos mis heridas, me diste tanto amor, tanta alegría, me diste sin medida perdón y una abundante vida. Eres el padre que cuida cada paso que doy, amabas tanto a mí.